Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio totalmente en vivo de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio de la Defensa del Deudor. Ya es jueves, señoras y señores. Jueves 6. Ya damos el grito. Llega Día de Muertos. Y ya estamos en posadas. Cuando menos lo pensamos, ya estamos rompiendo piñatas. Y al poquito tiempo, de la noche a la mañana, estamos celebrando el Año Nuevo y se nos fue el 2018 así de rápido. Por favor, hay que aplicarnos, hay que echarle muchas ganas, se los hemos dicho mucho antes. Estos tiempos electorales, estos tiempos de cambio, de transición, son complicados en lo financiero. Y es importante que ustedes se mantengan cautos, se mantengan atentos a la información que aquí les damos para que pues no tengan una mayor complicación en su economía. Bueno, pues hoy es jueves 6 de septiembre ya, del año 2018, en este momento, 9 de la noche con 8 minutos, 9 con 8 tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo, ya pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo, ustedes lo pueden hacer por distintos medios, a través de Facebook, por ejemplo. Simplemente ingresan a nuestro muro de Facebook, en Defensa del Deudor SC, con 122,000, 123,000 seguidores aproximadamente, para que no se confundan. Y ahí donde está el post, donde están escuchando este programa, ahí mismo nos pueden exponer su caso, nos platican cuál es su problemática, a quién le deben, desde cuándo no pagan, si algún cobrador los está molestando, los está hostigando, los está amenazando. También les podemos ayudar con todo eso, brindarles asesoría y atención. Lo mismo a través de Twitter, para nuestros amigos tuiteros, ahí nos pueden mandar un mensaje directo. Por cierto, también en Facebook nos pueden mandar un famoso inbox, un mensaje privado, por si tienen algún documento que quieren que revisemos, o si necesitan un poquito más de privacidad, bueno, también lo pueden hacer vía inbox sin ningún problema. Y finalmente, a través de nuestro clásico ya chat de la estación de radio, en www.radiodd.org. Ahí también entran ustedes, hay un chat muy conveniente, muy fácil de usar. Ahí nos exponen su caso en el chat y con mucho gusto también leeremos su asunto y les brindaremos asesoría. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa de radio de asesoría para el deudor. Le mando saludos a Silvia Castellanos a través de Facebook. Carlos Rodríguez a través de Facebook también nos comenta que buenas noches Carlos. Hoy le mandaron un mensaje de Inbursa diciéndole que no se ha negado a pagar, o más bien será que sí te has negado a pagar, ¿no? Que se ha negado a pagar, cosa que no es cierto, nos comenta Carlos, que van a visitar a sus referencias. No, pues buena suerte, porque tus referencias no tienen obligación de pagarle un centavo a Inbursa. Tus referencias nada más son referencias comerciales, que te piden al principio para llamar y preguntar si te conocen, qué tan buen pagador eres, cuestiones por el estilo, pero no por eso ellos tienen obligación de ningún tipo con tus deudas. Entonces las referencias no deben ser molestadas porque ellos no tienen ninguna obligación. Y en caso de que estos cobradores, porque es lo que son, es un cobrador que pues no sabe muy bien cómo hacer su trabajo y utiliza pues técnicas que no son éticas, como la amenaza, la mentira, en este caso al decirte que va a ir a visitar a tus referencias, pues me gustaría ver eso, porque pues las referencias nada más se pone el teléfono, no se pone la dirección. Pero bueno, entonces a ellos no los pueden molestar, si los molestan que presenten una reclamación formal ante la CONDUCEF, y ya la CONDUCEF se encargará de sancionar estas acciones. Continúa diciendo Carlos que se ve que hay una sección de la CONDUCEF que sanciona malas prácticas de los despachos. Esta es una de ellas. ¿Cómo se llama esa sección de la CONDUCEF y qué teléfono tiene? Bueno, todo eso, mi estimado Carlos, lo puedes ver en el portal de la CONDUCEF directamente. www.conducef.gob.mx. Ahí viene todo. bien detallado cómo está el asunto de las reclamaciones ante la mala cobranza, y en este caso así se le denomina. Tú puedes presentar tu reclamación, tus referencias también en caso de ser molestadas, pueden presentar sus reclamaciones de manera individual y con eso sancionarán estas malas acciones de cobranza por parte de los cobradores de Inbursa, muy mal por ellos. Sabemos bien que estos programas los escuchan los cobradores frecuentemente, están al pendiente de estas emisiones. Señores cobradores, eso ya no funciona. El que le digan a la gente que le van a cobrar a las referencias, es un cuento muy viejo, muy gastado. Yo creo que ya son muy pocos los deudores que aún se creen ese tipo de historias. Y nuestra misión, nuestro objetivo es que no haya un solo mexicano con deudas que no sepa cuáles son sus derechos. Digo, ustedes como deudores, todos ustedes como deudores tienen una obligación. Su obligación es pagar sus deudas, por supuesto. Ustedes adquirieron esa obligación de manera consciente, de manera responsable, pero la adquirieron cuando ustedes tenían una situación económica pues mucho más holgada, más cómoda, que les permitía pues pagar esas deudas. Ahorita están atravesando una situación económica adversa que no les permite pagar esas deudas. Es así de sencillo, ¿no? Es una situación que ustedes hayan decidido o hayan planeado de manera alevosa o premeditada, si no es todo lo contrario. Es una situación adversa que ustedes tuvieron o tienen sin que se lo esperasen, de manera sorpresiva, sin que ustedes tengan control sobre la misma, y por eso es que no pueden pagar sus deudas, nada más. Entonces, vamos a hacer valer sus derechos. Claro, ustedes tienen la obligación de pagar la deuda, pero sus derechos se mantienen intactos ante esta situación. Entonces, los cobradores abusivos se tendrán que conformar con no poder cobrar, porque a los malos cobradores jamás les pagamos. Esa es una de nuestras políticas. Si nosotros tratamos, hoy tuvimos un encuentro con uno de ellos, por cierto, muy necio aquí en defensa del deudor, le mandamos un saludo, trabaja en Santander, un saludo a nuestros amigos de Santander, chequen a su personal de cobranza, que nos iba a demandar, que porque nosotros estamos trabajando muy mal, que porque no nos regula la Condusef, desde que nos dijo que a nosotros no nos regula la Condusef, pues es evidente que el cobrador no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? Porque nosotros no somos una entidad financiera, y la Condusef es la entidad que regula a las instituciones financieras. En todo caso, nosotros nos regula desde que existimos la Profeco, porque somos un prestador de servicios, somos prestadores de servicios financieros y legales. Pero pues no incumplimos con nada, tenemos 10 años trabajando en México y en esos 10 años jamás hemos tenido una reclamación o una controversia ante la Profeco, nunca. Entonces creemos que no trabajamos tan mal. Entonces, saludos al cobrador. Esto es para que vean que no nada más ustedes tratan con malos cobradores. Es el pan nuestro de nosotros de todos los días. Bueno, continuamos con las asesorías. Le mandamos un saludo a Carlos Rodríguez. Raúl Romero nos manda un saludo. Muy buenas noches, Raúl. Charlie Brown, saludos. Buenas noches. Dice JML Arc, que buenas noches. Buenas noches, mi estimado JML. Aldo Castro dice, información que cura. Efectivamente, de eso se trata. Alma Cueva nos dice, le mando un saludo a Almita, que ya le dieron respuesta al mail que le pedimos enviar para volverse a afiliar y le hicieron un descuento en la cuota de afiliación. Gracias. Es que te lo digo, mi estimada Alma, nuestro objetivo es poder ayudarles a todos ustedes. Sí, necesitamos recursos, eso es forzoso, porque los abogados cobran, las secretarias cobran, nosotros cobramos. Todos los que trabajamos aquí en Defensa del Deudor, pues necesitamos pues, un ingreso para poder vivir. Yo creo que todo mundo tiene ese derecho. Pero tratamos de que sea algo lo más bajo posible. Somos una asociación civil sin fines lucrativos. No nos interesa hacer negocio con los deudores. Nos interesa prestarles un muy buen servicio y que ustedes nos paguen por ese servicio una cantidad que sea justa y sumamente económica. Entonces, cuando tenemos chance, mi estimada Alma, de apoyar a gente como tú, que está ahorita en una situación pues adversa económicamente, pues podemos, nos interesa hacerlo y lo hacemos, no nada más nos quedamos en la palabra, sino que nos gusta pues actuar. Yo creo que tú llevas muchos años con nosotros, te consta que es una de nuestras políticas principales, actuar y hacer. Entonces dice que su asesora Maite, como siempre muy amable, está en contacto con nosotros para dar seguimiento a su afiliación y las deudas vendidas a Tierra del Silencio. Gracias, ¿no? Hombre, mi estimada Alma, enhorabuena, qué gusto tenerte de vuelta y qué bueno que ya estás más tranquila, que ya pudiste afiliarte. Y vamos a echarle ganas, ¿no? Vamos a trabajar para que acabes con esas deudas lo antes posible y que vivas ya, imagínate una vida sin deudas. Ese es el objetivo primordial. Imagínense todos ustedes, tómense un instante Imagínense una vida en la que no le deben un centavo a nadie, a los bancos, a las financieras, a las cajas, a nadie. Su ingreso total es para que ustedes lo disfruten, para que compren, para que paseen, para que coman, para que vivan. De eso se trata, no que trabajen para los bancos, eso no está nada bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es eso, vamos a revertir esa situación negativa que atraviesan por el sobreendeudamiento. Vamos a lograr que acaben con todas esas deudas que vienen arrastrando y después que puedan vivir con esa tranquilidad que se merecen todos ustedes y que ya no vuelvan a caer, por supuesto, en el asunto de endeudarse de más. Sí, aquí vendemos la cura y también les vamos a enseñar a que ya no se vuelvan a enfermar, que ya no vuelvan a caer en lo mismo. Dice, saludos. Carlos Rodríguez, otra pregunta. Si ya no puede pagar su reestructuración de un crédito personal a Banamex, le dijeron que si deja de pagarles lo cancelarán y le van a cobrar el total. Nosotros también le conseguiríamos un descuento con esa reestructura también, pero ya en este caso se tendría que negociar sobre el monto total reestructurado. Ya no podríamos negociar sobre tu deuda original. Vamos a negociar sobre la deuda reestructurada. Precisamente de eso hace un par de días hablamos para el periódico El Financiero. Ahorita les vamos a pasar el enlace para que lean el artículo, la entrevista que concedimos para ese importantísimo medio, uno de los periódicos más importantes en temas financieros del país, El Financiero. Hablamos para este periódico de eso, de las reestructuras, qué tan convenientes son, en qué momento una reestructura sí le sirve a un deudor. Es muy claro cómo lo decimos y muchos de ustedes seguramente se van a ver identificados. A ratito les pasamos el enlace, ya se publicó. En redes sociales ya está. Miren, en Facebook, en nuestro muro ya está. Ahí lo pueden encontrar en este momento. Dice, ¿quién? Charlie Brown nos comenta que el Fonacot le está cobrando una deuda de hace 5 años. ¿Qué puede hacer? Gracias. Bueno, es que es su derecho del Fonacot cobrarte. Recordemos que las deudas en México jamás prescriben. Si pasan 25 años, ya no te van a poder demandar, pero sí te van a poder requerir el pago de la deuda. Para que un acreedor pueda demandar a una persona que no le paga, tiene 10 años a partir de que venza el título ejecutivo de crédito que respalda dicho adeudo. Tiene 10 años para poder demandar por la vía judicial mercantil. Después de eso ya no podría iniciar ningún tipo de acción legal, pero aún así podría pues insistir con el pago, ¿no? Págame, págame, págame. Eso sí, es el derecho que tenemos todos, no nada más los bancos o las financieras o el Fonacot. Todos los mexicanos tenemos ese derecho, si nos deben dinero, pues que se nos pague en algún momento. Entonces, pues lo que hay que hacer es ver cuánto debes, Charlie, ver si trabajas en alguna empresa que esté afiliada a Fonacot, seguramente te van a empezar a descontar en los próximos meses. Entonces, tratar de llegar a un convenio, un arreglo para que puedas liquidar la deuda bajo las mejores condiciones para ti. Sería lo ideal. Dice... Ahorita vamos a ver si podemos hablar. Híjole, es que el PG últimamente nos ha dado algunos sinsabores, ¿no? El plan de austeridad, muy bien. Se quitaron lujos, coches, seguros de gastos médicos. Todo eso está excelente, pero hoy salió la nota de que vuelven las edecanes y las botanas y todo eso. Como que, sentimos que va bien y de pronto fue un falla. Aquí se los hemos dicho muchas veces, vamos a decir las cosas como son. Lo que nos parezca bien del actual presidente lo vamos a decir. No tenemos preferencias políticas de ningún tipo, pero pues Andrés Manuel es el presidente. Entonces, cuando hace las cosas bien, pues bien, se las vamos a aplaudir, fantástico. Cuando haga las cosas mal, como darle licencia a su partido, al gobernador de Chiapas, por ejemplo, o este asunto de regresar a las edecanes y a las botanas, ya todo eso en el Senado de la República, no nos late mucho. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá no tengamos un amargo despertar después de todo ese júbilo, toda esa felicidad que se dio posteriores al 2 de julio. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, dice Oscar que nos manda saludos. Muy buenas noches, mi estimado Oscar Nayar. Ariadna Varona nos dice que tiene una duda. Ya había solicitado casi un mes y no puede pagar la afiliación. ¿Puede de nuevo solicitar la afiliación? ¿Le interesa afiliarse? Híjole, seguramente ya dieron de baja ese contrato, pero mira, mi estimada Ariadna, voy a tratar de ayudarte. Manda un correo electrónico a la dirección que te voy a dar a continuación. Mándalo a contacto@ DDD, o sea, @DDDMX.org. Va de nuevo, contacto@DDDMX.org. Y ahí nos vas a decir, soy Ariadna Barona, estuve en el programa de radio con Ángel González y me comentó que me iba a echar la mano con mi afiliación, que ya se me pasó el tiempo para poderla activar, para que no tengas que hacer el trámite otra vez, ¿me explico? Que ya podamos agilizar tu trámite de afiliación y puedas disfrutar de la protección y los servicios que aquí les ofrecemos. Dice Suspiro Zúñiga que si tenemos algún número que le podamos pasar para contactarse con nosotros, porque están a punto de embargarla y pues le gustaría le echáramos la mano. Claro que sí. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto a todos para que los apunten, vayan preparando lápiz y papel. Números telefónicos, ¿qué más? Correos electrónicos, dirección, etcétera, etcétera. Es que me distraje porque tengo el Sky Alert activado, esa famosa aplicación. Yo creo que después del sismo de hace un año, pues todos estamos un poquito paranoicos, es la palabra, paranoicos. Y muchos de nosotros descargamos la aplicación de Sky Alert, no por hacerle comercial, pero es una buena aplicación. Y pues salen las notificaciones de los sismos, ¿no? Y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Entonces anoche notificó de uno en Huatulco. Y ahorita que estaba hablando con ustedes, de pronto volteó a ver el celular y dice Sky Alert. Me quedé así, oh, Dios, pero ya vi, fue en el Ecuador. Afortunadamente fue un sismo leve de 6.1 grados. Le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos ecuatorianos. Muchos nos escuchan durante este programa, esperemos que estén bien. Que no sea un asunto grave, pero es un sismo leve, ¿no? 6.1 grados no es fuerte. Por lo menos para nosotros los chilangos, como que ya estamos un poco curados. Pero aún así, qué susto. Bueno, dice... Ahorita suspiro, te pasamos nuestros datos. Dice Carlos Rodríguez que le habían ofrecido un crédito en Provident para negocios y lo consideró para poder así pagar ya una de sus deudas con Inbursa. Ya está afiliado con nosotros y con ese crédito la pagaría, pero no sabe si endeudarse para pagar la de Inbursa. Y otra cosa es que Provident no checa buró, ni pide aval, ni comprobantes de ingresos. Suena demasiado bonito para ser real. ¿Qué le aconsejamos? ¿Le serviría ya pagar de una vez su deuda? No, mira, nuestro consejo siempre va a ser: no hagan hoyos para tapar hoyos. Es una cuestión de finanzas personales básica. Endeudarse para pagar deudas rara vez es una solución. Entonces, no te conviene. Mejor mantente así, aunque nos tardemos más. Pero económicamente, financieramente hablando, va a resultar mucho más positivo para ti. Porque al final vas a pagar esa deuda con tus propios recursos, con el dinero que tú hayas generado. Sin que te tengas que volver a endeudar, porque al ratito, ahorita le pagas a Inbursa. Pero al rato hay que pagarle a Provident. ¿Me explico? Entonces, nada más la estás haciendo rodar la bola de nieve. No te endeudes. Déjanos el asunto, tú échale ganas al ahorro. Ve trabajando duro, de manera muy concentrada, muy enfocada. Verás que antes de lo que te imaginas estás liquidando tus deudas, pero sí, no. Jamás voy a recomendarle a nadie que se endeude para pagar deudas, porque no es una opción. Dice Dalia Torres que... Hola, Dalia. Que si la podemos apoyar con su deuda de Tertius, ya la mandaron a jurídico. Claro que sí. A ver, platícanos más. ¿Cómo está el asunto, Dalia? ¿Por qué le debes a Tertius? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto dinero? Con mucho gusto te podemos ayudar. Vamos al chat de la estación. Le mando un saludo, por cierto. No he saludado. Yo estoy ya bla, bla, bla y no he mandado un solo saludo a mi querido amigo y productor Maurilio Pérez, que es la persona, precisamente Maurilio, aparte de que es productor de estos programas de radio, es el encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara. Y es la persona que atendió a este cobrador de Santander en la tarde. Entonces, ya la tecnología pues es una maravilla, ya no existen distancias. Prácticamente en tiempo real estábamos platicando de esto cuando estaba hablando el cobrador. ¡Ay, cobrador! No, hombre, no sabe. Ustedes... Nada. Bueno, resultó entretenido, pero como le dije yo a mi amigo Maurilio, le dije, mira, no te distraigas, estás perdiendo el tiempo con una persona necia. Mejor pues vamos a seguir trabajando. Porque y ustedes que lidian con los cobradores todos los días, pues lo saben muy bien. Si algo tienen los cobradores en particular, no todos, pero sí la mayoría, es que son muy necios. No entienden razones, pero bueno. Pues allá el cobrador, allá él y su mala cabeza, diría mi tía. Bueno, dice, déjenme ver. aquí en el chat de la estación, dice Alma, auxilio, Santander me demandó y embargó por una tarjeta que no le pudo pagar desde 2016. Bueno, Alma, ahí ya hay demanda, ya hay un proceso judicial vigente en tu contra por la deuda que presentas con Santander, por esta deuda de tarjeta de crédito. ¿Te podemos ayudar? Digo, ya no te podríamos representar a menos que seas afiliada. Digo, podría ser. Si estás afiliada con nosotros, no me voy a adelantar, vamos por partes. Si estás afiliada con nosotros, mañana mismo mándanos copia de la demanda para poder hacer la contestación, recuperar tus bienes. No creo que estés afiliada porque nosotros evitamos siempre el embargo. En 10 años que llevamos trabajando, jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Entonces, por eso no creo que estés afiliada. De todas formas, si estás afiliada, contáctanos para poder ayudarte con todo el proceso judicial, llegar a un convenio y que pagues de acuerdo a tu capacidad económica. El asunto de que no seas afiliada, que es lo más probable, ponte en contacto con nosotros. Ya no te podríamos representar legalmente. Nuestros abogados no podrían llevar tu asunto. ¿Por qué? Porque nuestros abogados trabajan exclusivamente para nuestros afiliados. No toman casos externos para que no se saturen de trabajo. En caso de que un afiliado sea demandado, de inmediato nuestros abogados se ponen a trabajar exclusivamente para él. Entonces es por eso que no tomamos casos externos como el tuyo. Pero sí te podemos dar alguna asesoría, algún norte para que sepas qué hacer mientras contratas abogado. E incluso si contratas abogado, pues podemos darles algunos tips para que puedan salir lo mejor librados de este asunto. A todos ustedes, si no están afiliados, si hay riesgo de demanda, afíliense para que pues no corran estos riesgos. Saludos. Pues sí, es que ese es el problema con el peje, ¿no? A ver, vamos a ver. Todavía no toma posesión, vamos a darle chance. Dice, ya me movieron todo el asunto. Delia Torres, nuestro domicilio en México. Ahorita te lo pasamos, mi estimada Delia, para que lo apunten todos ustedes. Dice, mi amigo Ricardo Osuna, muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Dice que solo para saludarnos a mí, un placer, y a todos, a todo el equipo de Defensa del Deudor, a David Caballero, agradecerles por todo lo que hacemos por los deudores. Dice que somos una luz de esperanza al final de todo lo que están pasando. Gracias, solo le falta una tarjeta de crédito por liquidar de 3. Gracias, oh, mi estimado Ricardo. No, primero que nada hay que felicitarte. Qué bueno, ya estás prácticamente del otro lado. Ya a una tarjeta de ser una persona más libre de deudas, de verdad. Muchas felicidades, enhorabuena. Vamos a echarle ganas, hay que aplicarnos. A ver si es posible que la puedas liquidar antes de que acabe este año 2018 y que inicies. Imagínate tú empezar el 2019 sin deudas. Imagínate nada más qué maravilla, sin tener ese peso sobre tu espalda, sobre tus hombros. Decir, ya no le debo un centavo a nadie. ¡Qué felicidad! No, increíble. Vamos a lograrlo, te lo aseguro, te lo prometo, mi estimado Ricardo. Vamos a aplicarnos durísimo y que acabes lo antes posible con esas deudas. ¡Qué gusto me da! Dice Saúl González, ¿a partir de qué monto de deuda y tiempo American Express puede demandar? Bueno, American Express es de esas entidades que demandan poco, pero cuando demandan son bastante agresivos, eso sí. Sus abogados son muy buenos, muy buenos. Sí le meten mucho dinero a ese asunto. Afortunadamente, por muy buenos que sean sus abogados, modestia aparte, los nuestros son mejores. Tienen muchísimo más colmillo. Pero sus abogados, mis respetos, los de American Express, están fuertes, están pesados. Por eso cuando nos llegan demandas de American Express decimos, híjole, bueno, vamos a hablarles. Siempre se llega a un arreglo, pero es gente muy preparada. Bueno, en cuanto al asunto de por cuánto te demanda American Express, la demanda más baja que tenemos nosotros, de la que tenemos nosotros conocimiento por parte de American Express es por 25 mil pesos. Es por lo menos que hemos visto que han demandado a uno de sus clientes. El tiempo, ahí sí no te podría decir, varía demasiado. Podría demandarte al cuarto mes, podría demandarte al año, podría demandarte a los 2 años. Podría ser que no te demande nunca, ¿no? Que venda la cuenta. Entonces hay distintas variables, pero lo mejor es estar preparado. Sería cuestión de saber bien, pues cuánto debes, Saúl, para calcular tus niveles de riesgo. Y de ahí partir, se los hemos dicho en el pasado, para que nosotros podamos calcular de una manera muy precisa sus niveles de riesgo de demanda, necesitamos saber 4 cosas. Primero, ¿a quién le deben? Sí, es importante, como les dije ahorita, American Express, por ejemplo. ¿Cuánto dinero deben? Importantísimo. Después, ¿desde cuándo no pagan? También un dato muy importante. Y finalmente, ¿de qué tipo de producto financiero estamos hablando? ¿Tarjeta de crédito, préstamo personal, hipoteca, automotriz, todo esto, la combinación de estos cuatro puntos, se van a traducir en su nivel de riesgo de demanda, que va desde nulo, o sea, que no los van a demandar por esa deuda jamás, hasta muy alto, o sea, un riesgo de más del 80% de que exista un proceso judicial en el corto o mediano plazo por esa deuda. Entonces, lo podemos calcular rápidamente, y ya ustedes saben bien, pues dónde están parados, ¿no? Es como el doctor, siempre usamos esa analogía porque nos queda muy bien. El doctor les puede decir qué tan enfermos están y qué es lo que puede suceder con un muy bajo margen de error, igual nosotros. Dice Marvin Misael que si le podemos ayudar. Claro que sí, para eso estamos, mi estimado Marvin. ¿Cuál es tu problema? Y dice Giorgio Vincent que le llegó un mensaje que lo van a embargar, es de Monterrey. No, pues si les llegan mensajes de que los van a embargar, pues no los van a embargar. Lo hemos dicho también en programas anteriores. Ningún abogado en su sano juicio le va a avisar a su demandado que lo va a ir a embargar. El embargo se maneja de manera muy sigilosa, de manera sorpresiva. En el momento que menos se lo espera el demandado, ¡pum!, lo están embargando. Porque si el abogado agarra y le avisa al demandado que lo va a embargar, pues el demandado se va a asesorar y va a sacar sus cosas y así va a evitar que lo embarguen. Por eso es que jamás, entonces a ustedes les llegan avisos de que ya mañana lo vamos a embargar o en las próximas horas lo vamos a embargar, son puros cuentos, siempre, 100% de las veces esos son cuentos para que ustedes se asusten. Repito, ningún abogado en su sano juicio le va a advertir a su demandado que lo va a ir a embargar, lo está poniendo sobre aviso, jamás lo van a hacer. Dice Kikis RC, que le llamaron directamente de Banamex, se hizo un convenio, le dijeron que descargara en la página oficial el convenio con un número de folio y al liquidar le llegaría por correo la carta finiquito. Todo eso está muy bien, pero aún así hay que verificar el descuento ya que tengas el convenio. Descarga el convenio, digo, si tienes el dinero, si no tienes el dinero, pues ni te molestes, no tiene caso. Si te interesa y tienes el dinero, descarga este documento y ya que lo tengas en tu poder, llamas a Banamex. Y les dices, oigan, fíjense que ustedes mismos me están haciendo un ofrecimiento de pago, entonces lo quiero verificar. Me llamo Kiki CRC, mi número de cuenta es este, para que te identifiquen, y quiero que me digan de qué es el convenio, cuánto voy a pagar, en qué fecha voy a pagar, etcétera. Si la persona que te atiende checa su base de datos y te dice exactamente lo mismo que viene en la carta, perfecto, quiere decir que el descuento es real. Hasta cierto punto, cuidado. El descuento, existe un 80% de posibilidades de que todo salga bien y que pagues y liquides la deuda. Hay un 20% de posibilidades de que al final te salgan con que siempre no, pero pues ya es muy bajo el riesgo. Entonces, si te dicen lo mismo que dice la carta, adelante. Si no saben de lo que les estás hablando, pues entonces ahí como que ya hay algo que no está bien, que no cuadra. ¿Por qué? Si ellos te están haciendo el ofrecimiento, pues ellos tendrían que saber de cuánto es, cuándo lo vas a pagar. Entonces, si no te saben decir, no lo pagues, porque ahí el riesgo de que te vayan a querer cobrar después es del 90%. Hace mucho ojo con eso. Ay, hay que reiniciar Twitter. Yo plática y Twitter. Parado. Ahí está, ya regresamos con nuestros amigos de Twitter y del chat de la estación. Bueno, dice Giorgio Vincent que lo quieren demandar por un préstamo de nómina. Ya te digo, no, si te avisan es que no te van a demandar, no te van a embargar de momento. Preocúpate el día que ya nadie te hable, que ya no te manden mensajes, que no haya comunicación de ningún tipo. Ahí sí podría ser que ya estén preparando una demanda en tu contra. Sí, ahí sí ya es cuando dice el deudor, ah, caray, ya nadie me habla. ¿Qué pasa aquí? Podría ser que estén preparando una demanda en tu contra, ahí sí. Dice Kikis que si eso es seguro, pues lo que te comentaba, tan seguro como es posible. Si nosotros llevamos tu asunto, si eres afiliado nuestro, nosotros te damos un 100% de garantía de que lo que pagues va a servir para liquidar la deuda porque pues nosotros tenemos otros canales mucho más seguros de comunicación con los bancos. Entonces sí te podemos asegurar que lo que tú pagues va a servir para liquidar la deuda 100%. Nos hacemos responsables hasta el final. Como el acuerdo, la negociación la estás llevando tú por tu cuenta, pues siempre va a haber cierto riesgo. Nosotros te podemos asesorar, pero hasta ahí no nos podríamos ser responsables de los resultados. Decirte qué tan posible es que salgan las cosas bien, 80%, siempre y cuando te confirmen pues todo lo que dice tu carta convenio directamente los del banco. Así de fácil. Dice Suspiro Zúñiga que obtuvo un crédito con la financiera Libertad y se atrasó unos pagos. Cuando quiso ponerse al corriente ya habían vendido su cuenta a un bufete. Y ahora el licenciado del bufete le dice que fue con el gobierno a tratar de embargarla y le dieron hasta el miércoles para liquidar, pero no puede conseguir porque Libertad la metió en el buró de crédito. Entonces por eso quiere nuestro número. Ahorita te lo pasamos, mi estimada Suspiro. Pues no es, bueno, sí es una entidad gubernamental, es el juzgado, pero no es el gobierno como tal. Pues hay un juicio, posiblemente. Dice Gustavo PC que cuáles son los requisitos para afiliarse. Pues necesitamos lo básico para poder elaborar un contrato de prestación de servicios profesionales, en este caso de representación legal. Sería pues tu identificación oficial, comprobante de domicilio, los documentos de las deudas que tengas, por ejemplo, estados de cuenta o el buró de crédito también nos sirve. Para elaborar tu contrato y mandártelo y que ya tengas con eso el respaldo de nuestra organización. Mi amigo Maurilio Pérez, a través de nuestra cuenta de defensa del deudor, nos manda saludos. Muy buenas noches. Ricardo Osuna dice, gracias por las palabras, lo motivan para seguir adelante. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y tú lo has visto, ¿no? Todo lo que aquí decimos, a veces la gente ha de pensar, ay, se me hace que es puro cuento. Pero tú lo has vivido. Tú eres una persona que en carne propia ha vivido lo que es estar aquí en defensa del deudor y sabes bien de lo que te estoy hablando, ¿a poco no? No, aquí no vamos a venderles soluciones mágicas, ¿no? Aquí no vamos a agitar una varita y su asunto se va a resolver, eso no va a pasar, evidentemente. Nuestras estrategias están muy bien diseñadas, funcionan al 100%, están comprobadas, no de unos meses, de años de estarlas aplicando. Pero sí se requiere de disciplina, se requiere de constancia, se requiere de compromiso de parte de ustedes para que todo salga bien. Si ustedes le echan ganas, nuestro trabajo es echarle ganas todo el tiempo. Ustedes pueden tener la garantía absoluta de que nuestro respaldo va a ser total todo el tiempo. Nosotros lo único que necesitamos es que ustedes pues también se apliquen, ¿no? Que no digan, ah, pues ya estoy con defensa del deudor. Ya veré cuándo pago. No. Ese no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es que ustedes paguen sus deudas en el menor tiempo posible. Porque si esto fuera un negocio, si nosotros viéramos esto como un negocio, pues por nosotros fantástico que se tarden años en pagar sus deudas porque nos van a estar pagando una mensualidad. Encantados de la vida, ¿no? Pero no, lo que queremos es que ustedes entren a defensa del deudor, paguen lo antes posible sus deudas, queden libres de deudas y a otra cosa. Y así, informar a la gente, asesorar a la gente, decirle cuáles son sus derechos, que algún día, ojalá, ya no sea necesaria la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Que nos quede ese grato recuerdo de que pudimos hacer ese cambio en la sociedad. Pero mientras siga habiendo gente que no sabe qué hacer, siga existiendo personas que caen en sobreendeudamiento, que necesitan ayuda, bueno, pues tendremos que trabajar definitivamente. Y aquí está un ejemplo, mi amigo Ricardo Osuna. Bueno, dice Carlos Rodríguez que vio este video donde embargan un aval, pero no sabe si es verdad, era una actuación y si la demanda era en relación o solo engañaron a la señora. Ella comentó que era una actuaria, pero nunca vio que le enseñara una prueba de ello. Que si podríamos checarlo y comentarlo, por favor. Ya habíamos visto ese video. Me parece real, ¿eh? Todo lo que vemos en el video parece estar conforme a derecho. El aval, debemos recordar, y eso es muy importante, por eso tenemos un artículo que tiene muchísimas visitas en nuestro blog, que dice, no seas aval ni de tu abuelita, así, de ese tamaño. ¿Por qué? Porque la figura del aval está legalmente obligada a pagar la deuda como si fuese el deudor en persona. Y el acreedor, quien presta el dinero, está en su derecho de elegir a quien demanda. Si ve que tiene muchas más posibilidades de recuperar su dinero demandando al aval, que por lo regular es así, pues va a demandar al aval. Y el aval muchas veces se sorprende y dice, ah, pero ¿por qué me estás demandando si el que te debe pues no le estás cobrando? Bueno, porque ese es el derecho del acreedor. El acreedor ve y dice, no, pues el aval tiene casa, el aval tiene cosas, el aval tiene coche. Hay muchas más posibilidades de que si demando al aval, pues recupere mi dinero. Y lo que va a hacer es eso, demandar al aval. Entonces, sí, ese video parece ser bastante real. No le vemos ninguna inconsistencia. Tengan mucho cuidado, por favor, si son avales. Presionen al deudor a que pague, porque es lo justo, es lo correcto, no que después ustedes tengan problemas. Juanita Maldonado, ¿qué requisitos se necesitan para afiliarse? Pues lo básico para hacer tu contrato, identificación oficial, comprobante de domicilio, documentación relacionada a tus deudas para poder hacer el contrato y que cuentes con nuestra representación legal. Dice Marvin Misael que le debe a Bancomer una tarjeta de crédito. Lleva 5 meses de atraso. Te podemos ayudar sin problema. Saúl González. Con respecto a su anterior pregunta, suspendió pagos en noviembre del año pasado. Desde entonces está afiliado con nosotros. Ah, perfecto. El monto de la deuda que están cobrando los de Certec es de 70 mil pesos. Pero al momento de caer en mora, el saldo vencido era de 42 mil. Bueno, es que, pues, lógico. Ellos te van a querer cobrar lo más posible. Pero de que quieran a que puedan, pues hay un mundo de diferencia, literalmente. Nuestro objetivo al momento de negociar va a ser que tú pagues lo menos posible. Te aseguro que ni en sueños, bueno, o en pesadillas, vas a pagar esos 70 mil pesos. Así jamás en la vida. Si acaso en el peor de los escenarios, les vas a dar 15. Y eso diciendo que nos fue muy mal. Pero yo creo que con menos de 10 mil pesos liquidas esa deuda. Así, de fácil. Era algo que decía el cobrador de Santander en la tarde, del que les hablé al principio del programa. Que nosotros actuábamos muy mal porque les ayudábamos a que paguen menos. Bueno, pero es que o pagan eso o no pagan nada, porque ustedes ahorita están atravesando una situación económica pues, complicada. ¿De dónde van a sacar 70 mil pesos para pagarle al banco? Aparte de que el banco pues tiene mucho dinero, muchísimo dinero. Y si ustedes hacen cuentas durante el tiempo que fueron clientes del banco y usaron pues otros créditos y préstamos y etcétera, si hicieran ustedes cuentas, se irían de espaldas de todo el dinero que le han pagado al banco. O sea, que no vengan a llorar aquí los cobradores que porque le ayudamos a la gente a pagar menos. En primera, no tiene absolutamente nada de ilegal porque no estamos obligando al banco a que acepte. El mismo banco muchas veces nos hace ese tipo de ofrecimientos. Entonces, por ahí no va el asunto, señor cobrador, señores cobradores. Aquí ayudamos a la gente a que pague. Y el mismo banco acepta esas condiciones. Es así de sencillo. Dice Arlet que cuánto cobramos. Es muy baja, nuestras cuotas son muy bajas, mi estimada Arlet, porque como dije hace un rato, somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí necesitamos recursos para funcionar, evidentemente, pero nuestras cuotas son bajísimas. Es más, sin compromiso, llámanos por teléfono mañana a nuestras oficinas, platícanos tu caso, te damos un presupuesto, no lo vas a creer. Así, de fácil. Vas a decir, no puede ser que me vayan a cobrar eso al mes. Es increíble, imposible. Porque tenemos abogados, tienen todo el respaldo de asesores, o sea, una infraestructura bastante bien elaborada. Pero es así, no necesitamos más. Afortunadamente, pues tenemos muchísimos representados en todo el país. Y con esas cuotas bajitas de cada representado, alcanza perfecto para pagar todo lo que aquí se necesita. Bueno, dice Ricardo Osuna que así es. Y nos ha recomendado mucho, y a todas las personas que están viendo esto, créanle que en verdad ayudan a que tengan una calidad de vida mejor y libre de deudas. Muchas felicidades a todo el equipo de la defensa del deudor. Gracias, hombre, muchísimas gracias, mi estimado Ricardo, por el apoyo. Y vas a ver que tú échale ganas y vas a empezar 2019 sin deudas. Sería fantástico. Yo estoy seguro que lo vas a lograr. Jorge Arellano tiene tiempo con una tarjeta y le retienen de su nómina. Tiene 6 años con ese problema. Quiere hacer convenio. ¿Qué puede hacer? Mira, primero hay que cambiar tu nómina a otro banco. ¿Por qué? Porque mientras el banco se pueda cobrar de tu nómina, pues jamás va a querer llegar a un acuerdo. ¿Por qué querría hacerlo si se está cobrando a sus anchas de tu dinero? Pues no le vería mucho sentido a querer cambiar eso. Entonces, lo primero que hay que hacer, mi estimado Jorge, es cambiar tu nómina a otro banco. Nosotros te podemos ayudar con eso. Llámanos mañana por teléfono y con mucho gusto te apoyamos para que puedas cambiar tu nómina y que el banco ya no se pueda cobrar, y entonces sí, ya con esa presión, pues podamos negociar. César Sando dice, ¿qué hora es? No puede ser, ya es 9:45, qué barbaridad, qué rápido se va el tiempo. Bueno, dice César Sando que tiene deuda con Sears, les debía 42 mil en febrero y ahorita le dicen que ya son 58. ¿Qué puede hacer? Nosotros le podemos ayudar. Una negociación de pagos, se puede afiliar en 2 pagos. Su deuda va como en 119 mil aproximadamente con Sears y Bancomer. Claro que sí, te podemos ayudar con todo. Como dije hace un rato, ustedes platiquen con nosotros. Digo, la mayoría de ustedes, si no es que todos, están acostumbrados a que cuando llegan a un lugar, pues no se puede negociar, porque pues son negocios. Manejan pues, tablas de precios fijas. Ustedes no pueden ir a Walmart y decir, oye, te puedo pagar esto en 2 pagos. A lo mejor con tarjeta de crédito sí pueden, pero hacerlo directo con el cajero que está ahí, pues no se va a poder. Nosotros somos una asociación civil. Nosotros no somos una empresa como tal, no somos un negocio. Entonces con nosotros ellos sí pueden platicar, sí nos pueden decir, ¿sabes qué? Mira, sí me quiero afiliar, pero ahorita no tengo lana para pagarte la afiliación completa. Aunque son afiliaciones muy bajas, pues ustedes se encuentran mal económicamente. Es perfectamente entendible. Entonces ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Te lo pago en 2 mensualidades. Pues claro que se puede, no pasa nada. No nos vamos a ser ni más ricos ni más pobres y podemos ayudarte, que es algo maravilloso, ¿no? Ayudarle a una persona es algo fantástico. Entonces, mi estimado César, claro que te puedes afiliar en 2 pagos o en 3, no sé cómo andes económicamente, y te podemos ayudar sin problema con Sears y con Bancomer para que puedas pagar de una forma que se ajuste a tu capacidad económica y una cantidad, pues que se ajusta, ¿no? No pagar tantísimos intereses, porque no está bien, es un abuso. Dice César que según reestructuró con Sears y fue peor. Sí, y lean el periódico El Financiero, el artículo que publica el periódico El Financiero, donde nosotros hablamos de eso precisamente, de en qué momento conviene reestructurar una deuda. Ojalá muchísima gente lo lea, porque con nosotros llegan muchas personas que reestructuraron porque pensaban que era su única opción y no sabían bien cómo funcionaban las reestructuras. Y el artículo me gustó mucho porque de manera muy clara les decimos a ustedes, a través de ese medio tan importante, en qué momento conviene reestructurar una deuda. Y cuándo evidentemente no conviene reestructurarla, si evitamos que reestructuren y que después tengamos que negociar sobre la deuda reestructurada, que por regla general pues es mucho más alta la deuda ya que con su deuda original. Entonces, pues ya reestructuraste, ni modo, pero algo se podrá hacer. Dice Carlos Rodríguez que ya por último, como tiene 3 deudas en Inbursa y se tardará algo en juntar para cada una de ellas y tiene una deuda con Banamex con reestructura por 112 mil pesos, le da miedo que lo demanden por esa con Banamex. Lleva 2 meses de atraso con esa. ¿En cuánto tiempo lo podrían demandar por esa cantidad? Estima que así como va, les pagaría hasta como en 1 año. Lo que les decimos siempre, ¿no? Tú ya estás afiliado con nosotros. ¿Cuál es una de las ventajas de estar afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Que disminuimos tus niveles de riesgo de demanda hasta el piso. ¿Sí? Tú, por tu cuenta, si no tuvieses nuestra protección, tendrías un 80% de posibilidades de que el banco te demande por esa suma de dinero. Es una cantidad alta. No la van a dejar pasar tan fácilmente. Cuando te afilias con nosotros, reducimos esos riesgos a menos del 8%, si tú quieres. Debe quedar como en un 8, un 7% de riesgo. ¿Por qué? Me vas a decir. Bueno, ¿y por qué? Es bastante sencillo. Primero, nosotros ya tenemos un prestigio con los bancos. Nos ha costado mucho trabajo, pero a lo largo de estos 10 años, los bancos saben perfectamente bien que la gente que se afilia a la organización es gente responsable, gente que les va a pagar. Entonces ya con eso disminuimos el nivel de riesgo de demanda muchísimo, porque dice el banco, ¿para qué lo demando? Mejor me espero y en algún momento voy a negociar a través de defensa del deudor y me van a pagar. Entonces no gasto en el juicio. Y en segundo lugar, porque ya no estás solo. Los abogados normalmente demandan a quien ven solos. Hagan de cuenta que es el león cazando gacelas en alguna sabana africana. El león se va a ir sobre la gacela más débil, más enferma, la que esté distraída, ¿sí? Va a dejar a las demás gacelas porque va a perder su tiempo. Es exactamente lo mismo aquí. Los abogados del banco van a decir, bueno, si demando a Carlos, pues Carlos ya tiene representación legal. Vamos a llegar al juzgado y vamos a negociar y al final me va a pagar como él pueda. Mejor demando a la gacela más débil, a la que está enferma, a la que no tiene representación legal. Es así de sencillo. Con esas dos cuestiones tan fáciles, es con lo que disminuimos esos niveles de riesgo, pero uff, muchísimo. Ahorita tu nivel de riesgo es bajísimo. Entonces tú no te preocupes por las demandas, que eso no te estrese. Tú enfócate en trabajar, en echarle ganas y en que podamos comenzar a negociar lo antes posible. Eso es lo importante. Lo demás, las demandas, los embargos, hazlos a un lado, no te preocupes, déjanos ese trabajo a nosotros. Tú tranquilo. Dice Carlos que esa de Banamex no la tiene afiliada con nosotros, aún porque está en proceso de transferir su Afore de Banamex a otra, y por eso no la ha afiliado. Mi consejo, afíliala de una vez, afíliala de una vez. No pasa nada, en lo que haces el trámite y todo eso, tú ya estás protegido. Sería lo ideal. José Gómez, saludos. Dice Saúl González que, por cierto, su contrato con nosotros está próximo a vencer. ¿Se puede renovar? Claro que sí, mi estimado Saúl. Sin ningún problema te renovamos tu contrato. Acércate a nuestra área de afiliaciones y con muchísimo gusto te ayudamos para que cuentes con nuestra protección nuevamente. Bueno, pues ya casi nos vamos. Les voy a pasar nuestros datos de contacto. Vayan preparando lápiz y papel para que, si ustedes nos necesitan, si quieren más información, si quieren exponer su caso con mayor detalle, pues lo puedan hacer. Entonces, nuestras oficinas centrales, que dan servicio a todo el país, recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, aquí en Hacienda de Coyoacán, en la Ciudad de México, por supuesto. Nuestros teléfonos, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, la LADA es 0155, y los teléfonos son 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Nuestro WhatsApp, nuevo servicio, esto es fantástico. Y me han dicho que ha funcionado muchísimo la comunicación vía WhatsApp porque a ustedes les gusta, resulta una comunicación sencilla, ágil, rápida. Nuestro WhatsApp es el 5586-76-8307. Se los voy a repetir, 5586-76-8307. El WhatsApp de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y nuestro correo electrónico, porque pues, también todavía muchos usamos el correo. Contacto arroba DDD, o sea, triple DDDO, MX.org. Contacto arroba DDDMX.org. Nuestras oficinas en el Bajío, donde está mi amigo Maurilio, que los va a atender, súper amable. Es una persona bien amable, muy educada, cae bien. Mi amigo, le mando un saludo. Se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno, muy famoso allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos, LADA 0133-3615-7540 y el 3615-2254. Correo bajío arroba dddmx.org. Finalmente, con nuestros amigos de Coacalco, también nos van a atender fantásticamente bien. Les mando un saludo, por cierto. Se encuentran ubicados en Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Allá en Coacalco, Estado de México, por supuesto. Teléfonos 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba dddmx.org. Les voy a pedir un enorme favor a todos. Si van a mandar correo, mándenlo solamente a una de estas direcciones, porque nos hacemos bolas y nos los mandan a 2 o 3 lugares. Sean pacientes. En las próximas 48 horas máximo les vamos a responder. Porque si nos mandan uno a Coacalco y otro a Guadalajara, o uno a la Ciudad de México y otro a Coacalco, les damos respuesta doble y ya no sabemos qué oficina es la que está llevando su asunto. Tenemos que canalizarlos con una y eso nos hace perder tiempo. Entonces, mándenos un correo, nada más. Les garantizamos que van a tener respuesta máximo en 48 horas. Por lo regular es al día siguiente. Sean un poquito pacientes, por favor. Tomen en cuenta que somos la única asociación civil en todo México que brinda este servicio. Es por eso que a veces nos saturamos un poquito, pero no es tan grave. Bueno, dice... Ah, por cierto, rápido, el programa de lunes, estábamos muy contentos, plática y plática, dando asesorías, yo estaba muy encarrilado, y de pronto, en Facebook, murió. No pudimos ya seguir transmitiendo, pero bajo ninguna circunstancia. Y lo que pasó es que Facebook, WhatsApp, y ¿cuál es la otra? Instagram, se cayeron a nivel mundial. No fue asunto nuestro, ni mala onda, ni nada por el estilo, sino que de pronto, pum, se cayó. Fue noticia, chéquenlo ustedes. Fue noticia mundial. De pronto, esos servicios fallaron en todo el mundo. Entonces dijimos, ah, bueno, no fuimos nosotros. Menos mal. Bueno, dice, ¿quién? 5594-14-5491. No, mi estimado Suspiro Zúñiga, te va de nuevo. 5594-5491, ¿sí? LADA 0155 y después 5594-5491. De todas formas, siempre, acabando el programa, a las pocas horas, algún community manager de la organización les va a poner ahí un enlace que va directo a nuestra zona de contacto, nuestra página web. Y ahí vienen todos los teléfonos, direcciones electrónicas, etcétera, etcétera. No se preocupen. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto. Dice Betty Ramírez que para afiliarse, ¿cómo sería? nos mandas un correo exponiéndonos tu asunto, un asesor te atiende, valora tu caso, si es necesaria la representación, ya podríamos formalizar la afiliación, si no es necesaria, con puras asesorías gratis, se resolvería tu problema. Carlos Rodríguez, muchas gracias por los consejos, son de mucha utilidad. No, hombre, mi estimado Carlos, estamos a tus órdenes. César Sando, ¿cómo se comunica con nosotros? ¿Por qué ha llamado y le contesta el teléfono? Ay, y le contesta el teléfono como que... Que le contesta el teléfono como que no la saca de dudas. Tómale el nombre, por favor. Nos interesa a nosotros. Si algo nos ha caracterizado a lo largo de todos estos años, es que nos interesa muchísimo darles un muy buen servicio. Que la atención a nuestro cliente, a nuestro afiliado, a la persona que... Porque ustedes lo que necesitan son respuestas. Necesitan desahogarse, necesitan alguien que los escuche y les explique claramente pues lo que va a pasar, básicamente. Entonces nos interesa mucho que el personal que está detrás de nuestras líneas telefónicas tenga esa capacidad. Entonces voy a pedir a todos ustedes que cuando nos llamen a nuestras oficinas, pidan siempre el nombre del asesor. Díganle, muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Ah, pues con Juanito Pérez. Y lo apuntan, Juanito Pérez. Y cuando pasen este tipo de cuestiones, mi estimado César, nos diga, ¿sabes qué? Fíjate que me atendió Juanito Pérez, pero como que no tiene paciencia, como que no le entiendo. Y entonces nosotros no vamos a correr a Juanito Pérez, ¿no? Porque van a decir, ay, a lo mejor lo corren. No, vamos a hablar con él, vamos a decir, oye, Juanito, fíjate que tenemos un reporte en relación a esta situación, trata de ser, y lo vamos a capacitar, si le hace falta, para que los atienda súper bien, porque ustedes se merecen ese tipo de atención. Entonces, háganlo, por favor, échenos la mano en ese sentido. Para nosotros esa información es valiosísima, porque nos gusta mejorar día con día. Entonces, cualquier cosa, no nada más este tipo de cuestiones, cualquier cosa que ustedes crean que nosotros necesitamos saber, avísenos. Háganos ese paro, que nos digan ese tipo de cuestiones, porque siempre nos van a ayudar y vamos a atenderlos mejor a todos. De eso se trata. Bueno, ya nos vamos. Estamos a nada de que se acabe este programa. Vamos con las últimas asesorías. Que si podemos repetir el número de WhatsApp. Claro que sí, mi estimado Ricardo. Dame un segundo, que ya lo había cerrado y todavía no me lo aprendo. Nuestro número de WhatsApp, 55. Así, 55 porque es aquí en la Ciudad de México. El número es 8676-8307, va de nuevo, 55, aquí en la Ciudad de México, 8676-8307. Ese es el WhatsApp de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que nos han contactado hasta de otros países. Está padrísimo, pero tenemos que decirles que pues tienen que checar la legislación de acuerdo a su país, porque no es lo mismo. Bueno, dice... Ahí ya me movieron todo el asunto. Suspiro está mal todavía. Ahorita te ponemos nuestro número telefónico bien, mi estimado Suspiro. A lo mejor hablo muy rápido, pero ahorita te lo ponemos bien. Jorge Carlos. Jorge Carlos nos dice que es afiliado, se afilió tiempo antes de dejar de pagar. Si lo llegaran a demandar, nosotros una vez comentamos que tenemos contactos en los juzgados de muchas ciudades. Nosotros sabríamos si esto sucede antes de que lo emplacen. Pues no es que tengamos contactos. Digo, sí tenemos muchos conocidos en los juzgados de distintos... estados de la República, de distintos municipios, pero no es tanto por eso, sino que existen boletines judiciales ya en Internet, desde hace ya algunos años. Todos nosotros tenemos un software que alimentamos con nuestras bases de datos de la gente que está afiliada con nosotros, y un par de veces al mes hacemos correr todos esos nombres en los distintos juzgados del país. Y si alguno de ustedes es demandado, pues va a votar. Digo, podría votar algún homónimo, ¿no? Un Juan Pérez Pérez, por ejemplo. Pues ya checamos quién lo demanda y por qué, y vemos que no es nuestro afiliado, bueno, pues entonces no hay problema. Pero si es uno de nuestros afiliados, por eso es que nosotros sabemos incluso antes de que los emplacen que ya los demandaron. Entonces vamos a hablar, ¿sabes qué? Mira, ya te demandaron, no te asustes, vas a hacer lo siguiente. Y ya los emplazan, no les embargan nada, comenzamos con el juicio, los defendemos, se llega a un acuerdo y se acabó el asunto. ¿Sí? No pasa absolutamente. No crean que es como en las películas de Pedro Infante, digo. Llega a suceder con la gente que no está preparada. Pero si ustedes están preparados, eso no va a pasar. Dice mi amigo Maurilio Pérez que va a subir al podcast el programa completo del lunes. Muchísimas gracias. Que completo es a medias porque a los 40 minutos se nos cortó. Ah, pero lo hicimos por la radio. Tienes toda la razón. Por la radio sí siguió. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche. De todo corazón, ustedes son la base, la esencia de este programa. Sin ustedes... pues este programa sería aburridísimo porque sería yo hablando durante una hora de nada. Gracias por exponer sus casos. De verdad, cada vez que ustedes exponen un caso, ayudan a otra persona, o a varias, porque tienen una situación similar a la de ustedes y dicen, ah, mira, yo voy a hacer eso y voy a resolver mi problema. Entonces, expongan su caso. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Pasen muy buena noche, pasen un magnífico fin de semana. Ya los niños regresaron a la escuela, yo creo que todos los papás están más alivianados en estos momentos. Descansen. Las deudas, digo, yo sé. Yo les puedo decir, no pasa nada y ustedes van a seguir preocupados. Pero de verdad, háganme caso. Las deudas tienen solución. No importa si deben 10 millones de pesos, tiene solución. Nada más es cuestión de aplicar una estrategia adecuada a su asunto en particular. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, pues ya nos vamos a mi amigo Maurilio Pérez. De verdad, Maurilio, muchas gracias también a ti por todo el apoyo. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes. Horario vespertino, asesoría para todos ustedes, completamente gratis. Aunque los cobradores digan que cobramos por esa asesoría, no es cierto. El lunes a las 3 de la tarde, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas noches y hasta muy pronto.